es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Una hermana en un convento vivía cerca, estaban construyendo un edificio cerca del convento donde vivía ella, y escuchaba la hermana desde su habitación las palabras que decían los constructores. Y pensó que ella, si iba hacia ellos, podía quizás enseñarles a comportarse un poco mejor, ¿verdad? Así que se hizo igual que los obreros de la obra, un almuerzo, un lonche, se lo puso en una bolsita de marrón de papel, y ahí fue la hermana, una hermana ya mayor, anciana, y se acerca en la hora del lonche a los obreros, con una sonrisa les pregunta: señores, ¿ustedes conocen quién es Cristo? Y los hombres se miran unos a otros, confundidos, no saben qué decir. Entonces le preguntan a los que están arriba en los andamios: ¿alguien ahí arriba conoce quién es Jesucristo? No, ¿por qué? Dice: porque aquí está su mamá que trae su lonche. Quizá uno piensa que no vale la pena hacer lo que hizo esta hermana, ¿verdad? Porque se me van a reír y no van a entender, ¿eh? No es el momento de ir a enseñarles catequesis a los obreros. Pero fíjense, sin embargo, allá por 1949, una hermana, así sola como esta hermana, salió a los lugares más pobres en Calcuta y empezó una revolución que todavía hoy continúa. A veces esos gestos que parecieran casi inútiles o demasiado empiezan a dar fruto y a transformar un ambiente. Hoy Jesús, el Señor, nos invita a reflexionar sobre los talentos que tenemos. El talento era una moneda antigua de muchísimo valor, era mucho dinero. Pero una primera cosa que quisiera notar es que las parábolas del reino de Dios hay que interpretarlas una junto con otra para entenderlas bien. El reino de Dios no es cuestión de invertir dinero, por supuesto, es una imagen. Primeramente, antes de esta parábola, en Mateo 25, el Señor habla de las vírgenes prudentes y las necias, las que están preparadas y las que no están preparadas. Con lo cual el Señor nos muestra que la inversión que buscamos tener no es simplemente un bien para esta vida, para este mundo, sino que está pensando en la venida del Señor al final de los tiempos. La meta es la vida eterna, ese es el horizonte. No es simplemente ganar más dinero, ¿no? Es una imagen lo de los talentos. Luego, después de la parábola de los talentos, viene la de el juicio final, el domingo que viene, donde el Señor dice que nos va a recompensar según cómo hayamos amado a los demás, cómo hayamos cuidado del que tiene hambre, el que tiene sed, el que está enfermo, el que está solo, el que está preso, el que está moribundo. Con eso nos muestra que el fruto de los talentos, de invertir los talentos, es el amor. Aquel servidor que produce talentos es aquel que ama mucho. Esa es la dirección, ese es el fruto que quiere el Señor. Pero pienso que esta parábola de los talentos nos muestra esto, hermanos, que hay que tener como un cierto espíritu de grandeza en imitar al Señor. Un servidor de Cristo no puede tener un espíritu de pequeñez, de mezquindad, de egoísmo, sino que tiene que tener un cierto espíritu de grandeza y de audacia y arriesgarse a invertir lo que se le ha dado. Aunque parezca poco, aunque tenga menos que otros, quiere el Señor que inviertas ese talento para producir frutos de vida eterna y para amar más a los demás. Hace unas semanas estábamos haciendo un concierto aquí en la Avenida Park, donde están los árboles, ahí en el centro de Portland, y se acercan un grupo de muchachos jóvenes y les pregunto qué estaban haciendo, y resulta que iban por la noche, eran 7, 8 de la tarde, de la noche ya, orando por personas. Le decían a alguien en la calle: hermano, ¿quieres que oremos por ti, por algo? Y ahí oraban ahí mismo en la calle por esa persona. Fíjense, esos son gestos de audacia. Qué impresionante que alguien pueda tener el valor de hacer una cosa así. Eso puede, pienso, cambiar la vida de una persona, ¿verdad? Y eso es, quizás ese tipo de cosas, ese tipo de gestos valientes, es lo que Jesús quiere de nosotros. Los talentos, hermanos, no son una simplemente habilidades que yo tengo en abstracto, sino oportunidades que el Señor pone en tu vida, posibilidades concretas, que, por ejemplo, tienes hijos en tu familia o nietos. Bueno, eso es una posibilidad, porque tú puedes amar a esos muchachos, esos nietos o nietas, de modo que alguien que no los tiene no puede amar. Tienes alumnos en tu clase, tú puedes amar a esas personas de un modo que otro no podría. Tú tienes un buen grupo de amigos, puedes ejercer la caridad con ellos de un modo que alguien que está solo no podría. Son posibilidades que el Señor nos abre. Tengo este trabajo, es una posibilidad que el Señor te abre, de hacer el bien en ese lugar, que alguien que no tiene ese trabajo no puede hacer ahí. Los santos pienso que son ejemplo muy grande de cómo aprovechar esas posibilidades que el Señor nos da, nos pone en las manos para amar y para hacer el bien. Un ejemplo que a mí siempre me ilumina mucho es el de un muchacho joven llamado Pier Giorgio Frassati, que vivió allá por los 1900 y algo en Italia. Él era el hijo de una familia de mucho dinero porque el padre había sido senador, fundador de un periódico. Bien, y Pier Giorgio era un muchacho muy hábil, muy talentoso. Era un gran escalador de montañas, era muy atlético, muy inteligente, tenía un gran don de gentes, tenía muchos amigos y de mucha fe. Era un muchacho de gran oración y que siempre buscaba ayudar a los pobres. Visitaba barrios pobres y especialmente a los enfermos. ¿Qué necesita usted? Le conseguía los medicamentos y se los llevaba. Incluso finalmente él, por visitar tanto a los enfermos, se contagia una enfermedad y muere a los 24 años. Y como su familia no le iba a gustar que él fuera así a visitar a los pobres, se disfrazaba, digamos, ponía otro nombre. Para la gente era el hermano Jerónimo. Nadie sabía quién era el hermano Jerónimo, pero iba este muchacho y cuidaba a las personas que más necesitaban. Pero fíjense esto, que lo más interesante es que cuando Frassati, este beato, ¿no?, Pier Giorgio Frassati, vio cómo el Señor me llama a incrementar mis talentos, él no dijo, pues, bueno, yo puedo usar mis talentos para brillar en el mundo, para hacer la mejor carrera posible, para ganar mucho dinero. Dijo, yo voy a utilizar los grandes talentos que Dios me ha dado para servir. Y lo hacía, cuidando especialmente de los más necesitados y también invitando a sus amigos a escalar montañas con él, a hacer oración juntos, a ayudar a los más necesitados. Era una buena influencia para los demás. Y ese es el camino en que Pier Giorgio Frassati utilizó sus talentos con ambición. Hace falta valor para hacer lo que él hizo, ¿verdad? Y sin embargo, no era una ambición mundana, sino una ambición de fe, una grandeza en la fe. Les propongo tres cosas para esta semana, hermanos. Tres pasos para orar con este evangelio de los talentos. El primero es, reconoce cuáles son tus talentos. Reconoce cuáles son las oportunidades que el Señor pone en tus manos, en las gracias que Él te ha dado ya, en la fe que Él te ha dado, en las personas que tienes a tu alrededor. Tú dices, tengo la posibilidad de estudiar en esta escuela. Tienes estos compañeros, tienes muchas posibilidades ahí de hacer el bien o de hacer el mal. Ahí es tu decisión cómo utilizas ese talento. Estás en este trabajo, tienes esta familia junto a ti, cerca de ti, tienes esta comunidad. El Señor te ha dado la oportunidad de hacer quizá este retiro, de profundizar tu fe. Son puertas que el Señor te ha abierto en la vida que otros no tienen, otros no han tenido. Y es un talento. ¿Cuál es el potencial que tiene ese talento? ¿Te das cuenta que esa semilla que el Señor te puede crecer hasta producir frutos muy grandes o puede quedarse ahí sin germinar, sin crecer? ¿Cuál es el potencial que tiene esas posibilidades que el Señor te ha puesto en las manos? Primero entonces, reconoce todo el potencial que tienen tus talentos, lo que el Señor ha puesto en tus manos en esta vida. A veces es muy grande, ¿eh? Uno piensa que es poco lo que ha recibido, pero hay mucho potencial en las cosas que el Señor nos ha dado. Otros santos han hecho quizá con menos que eso grandes cosas. Bueno, el Señor me llama. Segunda cosa, para crecer, acrecentar los talentos hay que estar dispuesto a ir más allá de mi comodidad. Si yo pienso que amar, hermanos, o hacer cosas grandes como los santos va a ser muy cómodo, y con que me quede en mi silla ya está bien, no. Hay que dar pasos audaces, como la hermana que fue a la construcción, ¿verdad? A veces hay que hacer cosas con un poco de locura, diría. Ustedes piensen, Jesús nunca dijo, no, esto no lo voy a hacer porque es muy awkward, ¿no? Es muy incómodo, ¿no? No, no, a los fariseos no les voy a predicar porque... No, el Señor no dice, es un poco incómodo hacer eso, sino siempre va adelante. Siempre hace cosas que parecen que rompen ahí las barreras, ¿verdad? Y quizás es tan simple como ir a una persona que no conoces en el café. Ve a ese compañero en tu trabajo que nadie le habla quizás. Ve hasta este vecino cerca tuyo que está solo, que está enfermo. Son pasos que me llevan a salir de mi comodidad. Y finalmente, un tercer paso puede ser unirme a otras personas que tienen ambiciones parecidas. Unirme a otras personas que tienen ambiciones similares. Otros que quizás también quieren hacer el bien, o mejorar ese lugar de trabajo, o ayudar a otros hermanos, o rezar juntos el rosario. A veces es bueno unirme con otros, porque solo no puedo, me da un poco de temor, o quizás no sabría cómo hacerlo, pero apoyar los esfuerzos de otros. Entonces, reconoce el potencial que hay en esos talentos que el Señor te ha dado. Reconocer esa semilla, ese tesoro enterrado en el campo, hay que sacarlo. Y que empiece a dar fruto, hermanos, frutos de fe. Segundo, hay que ir más allá de mi comodidad y tener gestos un poco audaces a veces. No quedarme en el temor o en la timidez. Y tercero, unirme a otros que tengan ambiciones parecidas. Os invito a orar en este momento. Vamos a pedir esto a Jesús. Si quieres cerrar los ojos, Señor Jesucristo, te pido me ayudes a descubrir los tesoros que hay escondido, Señor, en los talentos que me has dado, las posibilidades que me has dado en esta vida, mi educación, mi trabajo, en la gente que conozco, en mis amigos, en las habilidades que tengo, en las experiencias que he hecho en la vida. Pienso, Señor, que por alguna razón me has dado todo esto. Te pido me des también un corazón generoso y valiente, para no perder esas oportunidades de hacer el bien, Señor, y de así glorificarte y servir a mis hermanos. Lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.